Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy viernes 20 de febrero. La Diputación de Cádiz, a través del IEDT, va a llevar a cabo la tercera fase del Plan Crece Empleo destinado a la reactivación laboral. En coordinación con el Ayuntamiento de Ubrique se van a organizar dos cursos relacionados con las áreas de turismo e idiomas, que se impartirán durante 3 meses. Los alumnos participantes, un total de 15, recibirán becas de formación y serán seleccionados a través del SAE. Sí, ya me lo han confirmado esta semana en el IDT, en cuanto al tema también de otro plan Crece, y en este caso va dirigido también para 15 personas y docentes. El plazo del curso este de Plan Crece va a tener una duración de 3 meses. La denominación se llama reactivación laboral, y dentro de ese ámbito, con esta denominación, se trata de tocar dos áreas, como es turismo y idiomas también. Sí, es que todos estos cursos, además son fondos europeos, lleva una serie de requisitos, y ahí el ayuntamiento, bueno, el trabajo que ha hecho es seguir pidiendo cursos, que sin duda lo importante es también, en este caso, la formación, ¿no? Cuando estas dos áreas importantes, como es dos áreas que se van a tocar, que va a ser turismo e idioma, y que va a ser para 15 personas 3 meses, y sin duda como digo, será la oferta quien la manda es el SAE. Nosotros solicitamos diríamos al SAE, porque es la medida que así está planteado. Sí, antes de la directriz que marca, que antes de abril ya inició el curso, entiendo que a mediados, la segunda o tercera semana de marzo, puede iniciarse también con otras 15 personas este nuevo plan que es. Aproximadamente como el actual, el que se está llevando ahora mismo también a cabo, la beca rondaría más o menos también los 400 euros. Sí, creo que tengo que determinar, pero vamos, lo que me han comunicado, que en este caso sería turismo inglés, y porque también habíamos solicitado, porque había también otra demanda también de vecinos en cuanto a alemán y francés también, que también le hemos pasado esa inquietud al IDT, por si hubiese también alguna otra propuesta o dinero que se pudieran dar otros idiomas. Pero ahora mismo, como digo, este sí está confirmado, y inicio en la segunda o tercera semana del mes de marzo con 15 personas docentes durante 3 meses. Otros temas de interés. Mañana sábado se inaugura oficialmente el Carnaval de Ubrique 2015 con el pregón que ofrecerá el ubriqueño Rafael Carretero, reconocido carnavalero local con más de 25 años de experiencia en el carnaval ubriqueño. Será a partir de 1:30 de la tarde en la plaza del ayuntamiento. Tras el pregón se dará paso a la choriza, con 3 puntos de reparto oficiales en la calle Ronda, la Torre y la plaza 28 de febrero, gestionados por la Asociación Peña Toro del Gallumbo, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Asociación de Vecinos Ubrique Alto. La programación del carnaval de este fin de semana se completa con la celebración hoy viernes de la Gala Benéfica de Carnaval a partir de 9:00 en el IES Maestro Francisco Fatou, para la cual aún quedan entradas a la venta, y la segunda Piñata Infantil de Carnaval, que tendrá lugar el domingo a 5:00 p.m. en el centro de la Avenida de España, organizada por la Asociación La Comparsa de Ubrique. Como ya sabemos, en este fin de semana, mañana sábado, es el pistoletazo, como tú bien has dicho, de nuestro carnaval, ¿no? Mañana será a cargo del pregonero Rafael Carretero Ordóñez, persona que ha sido propuesta por la Peña Carnavalesca, y decir que llevamos toda la semana ultimando, preparando muchos detalles que lleva el día de mañana, ¿no? Porque mañana, independientemente de lo que hay aquí en la plaza del ayuntamiento, pues también sabemos que están afectando todo lo que es nuestro casco antiguo, ¿no? Independientemente de todas las solicitudes que han entrado de establecimientos, de bares que se van a juntar a esta fiesta, quizás este año haya más bares que se vayan a implicar, independientemente de las 3 barras oficiales, van barras de establecimientos que están ubicados en esta zona, ¿no? En total van a ser nueve barras las que se van a montar. El horario que se ha establecido es esta partida, el pregón aquí en la Plaza del Ayuntamiento comienza a la 1:30, aproximadamente, es el horario que tenemos en el folleto y que hablamos con Rafael Carretero, y después, pues, hasta las 12 de la noche se ha establecido el horario para que se tengan que retirar las barras. Decir que me gustaría hablar también de Rafael Carretero, que ya vosotros habéis hecho ese programa, lo habéis presentado, es un ubriqueño que lo conoce todo el mundo, es una persona que ha salido en comparsa, en chirigotas, en cuarteto, y también me consta que ha impartido cursillo, que vive el carnaval de bombo y guitarra, que siempre ha estado dentro de la organización, ha colaborado y me consta que también ha hecho programas de radio, ¿no?, con referencia al carnaval. Yo creo que sí, lo ha montado, ha estado toda esta semana y la anterior preocupado por esa puesta en escena que va a hacer mañana. Me consta también que va a participar más amigos y personas que han vivido con él el carnaval, y hemos intentado desde el ayuntamiento junto con él que haga lo que él tiene pensado, lo que quería hacer para su pueblo, para su carnaval, y este año también, pues la verdad que queremos también que cada año este pregón y estos carnavales pues se vayan sumando detalles, ¿no?, que siempre podremos mejorar en la medida de lo posible, junto el ayuntamiento como organizador y junto con todos los grupos, tanto la peña carnavalesca como los que no están dentro de la peña. Y espero que con el tiempo pues cada vez haya más integrantes dentro de la peña, porque el fin de la fiesta es eso, de que entre todos hagamos una buena fiesta. Sabemos perfectamente que mañana nos visitarán muchísima gente, visita turistas que les gusta esta fiesta, también ubriqueños que por diferentes motivos, por estar estudiando y por estar trabajando, están fuera y les gusta su fiesta y vendrán mañana. ¿Problema que tenemos? Pues el tiempo es lo que más nos preocupa, llevamos toda la semana pendientes del tiempo, sabemos que las 24 horas son definitivas y hasta esta mañana pues estábamos pensando sí o no, pero hemos decidido ya montar una carpa. A lo largo de la mañana y de esta tarde creo que se montará, porque no queremos que nada nos impida disfrutar de este pregón y de la fiesta, y vamos a prever. Entonces, por lo tanto, vamos a montar una carpa. Tenemos montado ya lo que es el escenario, ahora mismo están los electricistas también preparando lo que es el tema y la capacidad que necesitamos de vatios para poder llevar a cabo el pregón, y ese es el trabajo que se está realizando, está todo preparado, solamente estaba el tiempo, que es lo que corría en nuestra contra, ¿no? Pero no vamos a evitar de que cualquier problema nos vaya a impedir llevar a cabo la fiesta. Y por lo demás, el casco antiguo también está todo ya preparado, las barras hoy recibirán su decreto, donde se establece las normas, el horario y la limpieza, sus seguros, etcétera, ¿no? A todos los criterios que se tienen que acoger, todas esas barras que vayan a salir a la calle. El tema de limpieza está preparado, los servicios también, la ubicación, etcétera, ¿no? En la actualidad de hoy viernes también destaca la celebración del Vía Crucis Parroquial de Hermandades, que estará presidido por la solemne imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, y que va a tener lugar hoy viernes a partir de las 9 de la noche con salida desde la parroquia de Ubrique. Nos informa el portavoz de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, Sebastián Casillas. Sí, ya la cuenta atrás para la Semana Santa, los 40 días previos a Semana Santa, a todos los cultos, todos los actos propios de Cuaresma. Y ya desde el pasado año, bueno, en años anteriores se venía haciendo un Vía Crucis el sábado de Pasión, que era con el Cristo del Perdón, la subida al Calvario, con las 14 estaciones más la resurrección, la estación número 15, pero nuestro párroco Roberto Romero tuvo un bien de instaurar un Vía Crucis de Hermandades el primer viernes de Cuaresma, que se hizo por primera vez el pasado año con la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Es un Vía Crucis que va a seguir haciéndose progresivamente todos los años, de manera rotativa, y este año pues le ha tocado a la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Y así sucesivamente pues irán pasando por este Vía Crucis cuaresmal pues las distintas imágenes que tenemos en Ubrique, que procesionan en la Semana Santa de Ubrique. A partir de las 9 de la noche, y el itinerario va a ser la salida del templo, pero por la puerta que da a la calle Francisco Fatou Lucas, bajaremos lo que es la calle de Beato Federico José de Cádiz, calle Cervantes, calle Ingeniero Juan Romero Ruiz Martínez, calle San Sebastián, subida por calle del Agua, y de nuevo volveremos al templo parroquial, entrando no por la puerta de la plaza, sino por la puerta de lo que es la plaza Francisco Fatou Lucas. Y las estaciones va a ser la primera en el interior del templo, la segunda en la puerta de la ermita de San Pedro, la tercera en la casa del Beato Fray Diego, la cuarta en la entrada de la calle Cervantes, la quinta a la altura de la Perla, la sexta a la altura del Puente Añón, séptima a la altura de la farmacia de la calle San Sebastián, octava a la altura de la calle Virgen de los Remedios, novena final de la calle San Sebastián, décima Plaza Colón, la número 11 lo que es en la calle del Agua, confluencia con calle Prim, la 12 inicio de la calle Real, la 13 sería en el centro de la plaza del Ayuntamiento, la 14 en la Plaza Francisco Fatou Lucas, frente al mosaico, y la número 15 ya sería de nuevo en el interior del templo, dentro del templo. He recorrido un poco dificultoso, mayormente porque tenemos el hándicap de que hay zonas donde hay cables que las alturas son más bajas, pasa para que bajar un poco. Teníamos en principio el recorrido que había planeado era distinto a este, pero para ubicar lo que son las distintas estaciones del Vía Crucis, desde la primera estación que Jesús condenado a muerte hasta la última que Jesús sepultado, la última estación de la resurrección dentro del templo, era un recorrido muy corto para ubicar las 15 estaciones. Entonces, para que la gente fuera más cómoda, para poder tener espacio entre estaciones y estaciones, para que el paso pueda avanzar, etcétera, etcétera, nos vimos obligados a alargar un poco el recorrido y buscar un recorrido, digamos, alternativo al primero que nos planteamos. Pero claro, este recorrido que hemos buscado alternativo, tenemos algún problema con algún cable, alguna zona, pero ya lo hemos estado ensayando varias veces, etcétera, etcétera, y en principio un recorrido que, vamos, que va a ser bonito, va a gustar mucho, se va a hacer bien. Y luego tiene puntos, por ejemplo, o sitios que van a ser muy significativos. Por ejemplo, la tercera estación, la parada en la casa del Beato Fray Diego José de Cádiz, persona ilustre del pueblo de Ubrique. O, por ejemplo, la entrada por nuestro Padre Jesús cautivo por la calle Cervantes, porque hace 60 años, cuando la antigua hermandad salía con nuestro Padre Jesús cautivo por las calles de Ubrique, pues la calle por donde pasaba, una de las calles, digamos, mejores o que tenía más afluencia de público, donde todo el mundo en aquellos años le gustaba ver pasar la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo, era por la calle Cervantes, que era una calle donde los pasos de Semana Santa hace 60 años en Ubrique pues pasaban casi todos, era una tradición pasar por allí, y entonces pasó un momento que 60 años después, casi 60 y tantos años después, pues la imagen del cautivo de nuevo pasará por la calle Cervantes. Sí. O sea, que yo buscar un recorrido que sea un poco distinto al recorrido que tiene la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo en la estación de penitencia del Miércoles Santo, el típico recorrido de la calle Botica, la Trinidad, la Torre. Entonces ha querido buscar un recorrido distinto, pero a la vez no es buscar un recorrido por buscar al azar, sino un recorrido que también tenga una, digamos, una simbología o tenga algo también relacionado con la imagen que va a presidir este Vía Crucis, que en este caso es la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado. Y para finalizar también destacamos que hoy viernes arranca la 27 edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, que organiza la Peña Flamenca de nuestra localidad. Es esta noche a las 10:30 cuando den comienzo esas fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco. La entrada, como siempre, libre y gratuita. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.